RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un dar. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y hoy amanecimos dando. ¿Dando qué? Dando buena música. Dando amor. También. Recordándoles que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el estado de Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. Y en Ciudad Guayana en Eléctrica 97.7 FM, que también se divide en San Félix y Puerto Ordaz. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, tanto en tu computadora como en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya hemos emitido al aire, contactarnos por el correo libreriasonica@gmail.com y seguirnos en Twitter @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy con ese tema, Dar es Dar, del pibe Fito Páez, quien no necesita presentación, pues cada uno de sus trabajos le ha hecho merecedor de un reconocimiento del público. Música fantástica, canta maravillosamente bien a su estilo. Y esto cuenta de que, bueno, cuenta que Fito nació en Rosario, en Argentina, el 13 de marzo de 1963. Vamos a escuchar un poquito más del tema y entramos de lleno a las efemérides de esta semana. Bueno, vamos a entrar de lleno a nuestras efemérides semanales mientras nuestro operador Luis Enrique va colocando esa maravillosa cortina que suele colocarnos todos los domingos. Comienza usted, señora. 12 de marzo. Antiguamente no celebrábamos el Día de la Bandera el 12 de marzo. Ese chip continúa allí. Sí, ¿verdad? Sí, yo no me lo puedo quitar de la mente tampoco. Y es más, me pregunto, ajá, y si alguno de nuestros oyentes puede sacarme de mi incultura histórica contemporánea, ¿cuándo es el Día de la Bandera ahora? Bueno, amigos oyentes, ¿están escuchando? Bueno, escríbanle al Twitter de Librería Sónica o al Twitter de Rana Encantada. Lo prometo que voy a averiguar. ¿Quiénes 12 nacen? De marzo, nace en el año 1863 Gabriel D'Annunzio, escritor italiano. En 1922 también nace el escritor estadounidense Jack Kerouac. En el año 1928 el escritor estadounidense Edward Albee. Y también nace la escritora, jurista, filósofa y poeta venezolana Margarita Velandria. Fallece en el año 1648 el dramaturgo español Tirso de Molina. Y fallece en 1908 el escritor italiano Edmundo de Amicis. En el año 2009 fallece la escritora peruana, premio Octavio Paz de poesía y ensayo del año 2001. Y en el año 2006 se convirtió en la primera mujer que ganó el premio internacional de poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca. ¿Te das cuenta que la música, perdón, iba a decir algo más, verdad? Sí, disculpe. Hablamos de la escritora peruana Blanca Varela. ¿Qué pasó con la música? Bueno, que justamente la música, cuando la música es tan buena como esa que con la cual abrimos el programa de hoy, te queda la energía. Sí, uno está como que en una revolución más allá de la normal. Así que, tomando nuevamente el cauce de la tranquilidad, pasamos y mantenemos con la alegría, claro, la energía de la alegría que nos dejó Fito Páez. Al 13 de marzo, comentándoles que en esta fecha nace en el año 1900 el poeta griego, premio Nobel de Literatura en 1963, Georgios Seferis. En el año 1942, el poeta palestino Mahmoud Darwish. Y también nace en el año 1907, Mircea Eliade, filósofo y novelista rumano. Fallece el 13 de marzo de 1990 Bruno Bettelheim, psicólogo infantil y pedagogo judío estadounidense, reconocido entre otras cosas por su ensayo sobre el psicoanálisis y los cuentos de hadas. El 14 de marzo de 1823 nace el poeta y dramaturgo francés Théodore de Bainville. 15 de marzo nace en el año 1830 Paul von Hesse, escritor alemán, premio Nobel de Literatura en el año 1910. Y también nace en 1906 Blas de Otero Muñoz, poeta español. En el año 1937, también el 15 de marzo, fallece el escritor de relatos de terror y ciencia ficción Howard Phillips Lovecraft. Y fallece en 1983 la escritora inglesa Rebecca West. 16 de marzo, nace en el año 1634 la escritora francesa Madame de Lafayette. Nace en 1839 Sully Prudhomme, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1901. En el año 1892, el poeta peruano César Vallejo. Ah, maravilloso. Maravilloso. Trilce. ¿Quién fallece en esa fecha, 16 de marzo? En el año 1940, la escritora sueca Selma Lagerlöf, primera mujer en recibir el premio Nobel de Literatura en el año 1909. Fallece también en el año 1973 el poeta mexicano José Gorostiza. 17 de marzo. Nace en el año 1948 el escritor de ciencia ficción canadiense William Gibson. También nace en 1945 el poeta peruano José Watanabe. Fallece en el año 17 Ovidio, poeta latino. Pasamos al 18 de marzo. Tal día como hoy, ¿cierto, Linsabel? Cierto. Nacen en 1813... Christian Friedrich Hebel, escritor alemán. En el año 1842, el poeta francés Stefan Mallarmé. En 1932 también nace el escritor estadounidense John Updike o Updike. Y en el año 1933, el escritor mexicano Sergio Pitol. La computadora, cuando tú le dices pronúncialo, te dice Updike. Perfecto, Updike u Updike. Fallecen en 1768, y con esto damos el cierre a nuestras efemérides semanales, el escritor y humorista anglo-irlandés Lawrence Stern. Pues, qué rápido se fueron. ¿Quiénes? Las efemérides. Buenísimo, porque hay mucha información. Pues, yo quisiera recordar también que un 18 de marzo, en el año 1996, falleció el poeta griego y premio Nobel de Literatura en el año 1979, Odiseas Elitis. Bueno, y con eso damos el cierre a nuestras efemérides. Ahora sí. Semanales. Dentro de las noticias tengo aquí el veredicto del primer concurso nacional de poesía Delia Rengifo 2011. Cerrada la convocatoria del primer concurso nacional de poesía Delia Rengifo 2011, que estuvo abierta del 12 de noviembre del 2011 hasta el 10 de febrero del 2012, habiendo recibido 76 poemarios de los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monaga, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia y la Corona Tovar, ¿te acuerdas de esa cuña? Sí. El jurado, conformado por Rey de Linares, César Seco y José Carlos de Nóbrega, determinó como ganador el poemario titulado Poemas del Oficio y Otros Vuelos, enviado bajo el seudónimo Renzo de Ville o de Ville. Una vez verificados los datos del archivo adjunto, se determinó que corresponde a Ricardo Jesús Mejías Hernández, residenciado en el municipio Girardot, Maracay, estado Aragua. Nuestras felicitaciones a Ricardo Jesús. Y también hubo tres menciones especiales para La Alquimia de los Relojes de Rafael Enrique Cárdenas de Trujillo, Un Decir Errado de Miguel Ángel Hernández Zambrano del estado Zulia, y mención especial también para Salitre de Cruz de Arnaldo Jiménez Riera de el estado Carabobo. Felicitaciones a todos. Y para aquellos que todavía tenían el ánimo de enviar al concurso de talleres de expresión literaria y pensaron, ay, ya se me pasó el tiempo, pues le tenemos una buena noticia. Monte Ávila abrió una prórroga para la novena convocatoria del concurso para talleres de expresión literaria de este año 2012. La fecha de recepción se extiende hasta el 23 de marzo, es decir, que todavía les queda más de una semana para enviar sus recaudos y optar para ingresar a los talleres de narrativa, poesía, dramaturgia, ensayo y literatura infantil. Para más información, puedes entrar a la página de Monte Ávila, monteavila.gov.be. Sí, así es. Y antes de la lectura, hago acuse de recibo de los siguientes libros que amablemente nos hicieron llegar los amigos de Monte Ávila Editores. Bueno, de hecho, están acá. Mientras los tomo en mi mano y Linsabel me ayuda, tengo Aviones de papel de Marianne Díaz Hernández, Mi abuela en pijama de Loída Pérez, y también tengo el de Luis Marcelino Gómez, Cuando llegaron, llegaron los helechos. Tenemos Las Trinitarias y Barba Azul de Carolina Álvarez, Necrológica de Natalia Paulini y Máquinas Prodigiosas de Carlos Suñer. Estos títulos forman parte de la colección Las Formas del Fuego de poesía y corresponden a los ganadores de la edición de los autores inéditos del año pasado. Ahora vamos a escuchar la lectura correspondiente a las efemérides del día de hoy y Jason nos va a complacer con la lectura de El concierto de los Jacintos de Odysseus Elitis. Ponte un poquito más cerca del silencio y recoge los cabellos de esta noche que sueña, desnudo su cuerpo. Tiene muchos horizontes, muchas brújulas y un destino que arde incansable cada vez y sus 52 papeles. Después vuelve a empezar con otra cosa, con tu mano, que le da perlas para hallar un deseo, una islita de sueño. Ponte un poquito más cerca del silencio y abraza la enorme ancla que gobierna en los abismos. Dentro de poco estará en las nubes y tú no entenderás, mas llorarás, llorarás para que yo te bese y cuando vaya a abrir una brecha en la mentira, un pequeño tragaluz azul cielo en la ebriedad, me morderás. Sombra pequeña, celosa de mi alma, engendradora de una música en el claro de luna. Ponte un poquito más cerca de mí. Y eso fue El concierto de los Jacintos de Odysseus Elitis, acompañado de un tema de Charlie Parker, All of Me. Charlie Parker, el saxofonista estadounidense, conocido como Bird, es considerado el mejor saxofonista alto de la historia del jazz, una de las figuras claves en la evolución de este género musical y uno de sus artistas más legendarios y admirados, alrededor del cual hay una floreciente mitología. Charlie Parker falleció el 12 de marzo del año 1955. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores se desfaz. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar y porque no. No fue programado, que conste. No. Aquí pocas cosas se programan. Bueno. ¿Cómo es que se dice cuando estás en el colegio? Pellizquito para ti, felicidad y para mí. Felicidad para mí. Así me decía una tía. Ya no me lo dice. Ah, ya no te pellizca. No. Y eso que tiene bastante donde. Bueno, escuchábamos el tema Fotografía en la voz de Elis Regina, extraordinaria cantante brasileña que nació el 17 de marzo del año 1945 con el nombre de Elis Regina Carvalho Costa y falleció con apenas 37 años el 19 de enero del año 1982. Elis Regina nació en Porto Alegre, donde empezó su carrera como cantante a los 11 años en el programa de radio para niños O Cubo do Guri. Escuchemos un poco más el tema de esta fantástica cantante brasileña. Y entramos con nuestras invitadas en el día de hoy. Canções tem pra contar. Entrevista en Librería Sónica. Es que tiene un delay, como si estuvieras hablando a larga distancia. Lo que pasa es que hoy le está haciendo el quite a nuestro operador de costumbre, Luis Enrique Delgado, nuestro amigo también, Jambururu Martínez. Y bueno, lo sacaron corriendo de un estudio y lo metieron acá. Así que, a trabajar, muchachos. Bien, le damos la bienvenida a Clara Machado y a Carolina Parrella, de la editorial El Perro Naranja. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Lo dije bien, ¿verdad? El Perro Naranja. Exactamente. Menos mal que lo dije bien. Y además que es gratísimo recibirlas, porque bueno, a Clara la conocemos de hace muchísimo tiempo, y es el proyecto de Perro Naranja que comenzó como un espacio tuitero, pues sí. Que es lindo ver cómo ha crecido y cómo se ha convertido en otra cosa, y que ahora tienes además contigo a Carolina, y no vamos a seguir hablando, sino que nos van a contar directamente ya qué es lo que tienen en mente, qué es lo que se traen, porque es interesantísimo. Exactamente, ¿qué es El Perro Naranja? ¿Cuándo nace? Mira, El Perro Naranja nace a finales del año pasado como una iniciativa de promoción de cultura y lectura, que como bien dice Linsabel, pues empezó como un espacio tuitero. Correcto. Y bueno, nuestra idea es promover valores, pensamiento crítico y ayudar a lectores, sobre todo niños y jóvenes, pero también adultos, a buscar la identidad a través de la cultura y de los libros. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo asocié al Perro Naranja por la vía del Twitter, uh-huh, era que estaban proponiendo un club de lectura. Exactamente. ¿Eso funcionó? ¿Eso existe? ¿Continúan? Sí. Este año no hemos comenzado, pero lo vamos a retomar, el club de lectura tuitero. Ok, y en aquel momento, sí, ¿cómo fue? ¿Cómo funcionó? Mira, yo comencé pues yo solita en la sala de mi casa. Como todas estas cosas de lectura. Exacto. Así es. Y bueno, lancé al Twitter y dije, vamos a leer un cuento. Y bueno, dentro de 15 días nos reunimos aquí en Twitter y con el hashtag Club de Lectura Tuitero, discutimos y damos nuestras impresiones sobre este cuento. ¿Por esa vía, por la vía del Twitter? Por la vía del Pero Twitter. ¿Llegaron a reunirse en físico? No, la verdad es que no, y lo pensé en un momento, ¿no? Y creo que es una idea que no está descartada. Sin embargo, había gente de otros países, se unió gente de México, de España. Entonces, en el momento pensé, bueno, vamos a dejarlo aquí virtual hasta que crezcamos lo suficiente como para crear un foro. Pero si lo hacemos muy físico, entonces quizás perdemos, claro, a esas personas que no... Sí, que se, sí, conectan además, que le encuentran placer en compartir virtualmente sus lecturas. Sí. ¿Y quién dio con el nombre, Carolina, de Perro Naranja? Bueno, realmente fue idea de Clara. Fue de Clara. Pero la idea es jugar con un perro naranja. Entonces ahí cabe la imaginación, juegas con las palabras. Y como nuestra idea de cultura es que sea acercarla a los niños y a los jóvenes. Entonces, en parte es eso, cultura y diversión. Y el perro naranja juega con la cultura y diversión porque, bueno, cuando vean el logo, se van a dar cuenta que es un perro naranja. ¿Y ya está casi listo? ¿Tenéis ese proceso? No, está totalmente listo. Sí. ¿Quién fue el diseñador? Sí. Alejandro Teixeira. Ah, qué chévere. Sí. Bueno, fíjate, estaba pensando que ya que ustedes están trotando y ladrando alegremente con el perro naranja, podríamos, que mucho ya Clara y yo lo hacemos, ya Clara y yo lo hacemos, ¿te imaginas? Ahora nuestra alianza va a ser Clara, el perro y la rana. es verdad. Bueno. El perro Marco naranja y la rana encantada. Sí. Marco de negocios. Exactamente. Podemos, bueno, darle una vuelta ahí al perro, o a darle la vuelta y, bueno, la rana y el perro. Sí, sí, alguien hace, hablando de eso, hace como 3 años, sí, cuando empezamos también en Twitter y en Facebook y en todas esas, la gente, una persona me dijo, ¿pero por qué la rana encantada? ¿Te van a confundir con el perro y la rana? Y dije, bueno, en primer lugar no tiene nada de malo. Con ese tiraje a mí me encantaría tener una editorial con ese tiraje. Uh-huh. Además que ellos han depurado estéticamente su producción. Sí. Pero qué rico que ahora tenemos un perro naranja, una rana encantada y un perro y la rana que se dedica también a la literatura para niños y jóvenes. Y no hay que quitar los méritos a quien mérito. Exacto, merece. Por eso lo si digo. Si se está haciendo un buen trabajo, eso hay que decirlo. Y por eso precisamente están acá Carolina y Clara, ambas, sí, con C, por cierto, sí, para hablarnos precisamente de eso, ¿no? De El Perro Naranja. ¿Cuál es el próximo paso o el próximo proyecto cercano a cumplir? Mira, tenemos ya en las próximas semanas vamos a estar comenzando con el lanzamiento de nuestros productos. Perfecto. Porque digamos que nuestra vía de acción, además de lo que de la edición de libros, que yo creo que es un proceso que lo vamos a ir llevando poco a poco porque merece una atención a fin de, claro de lograr sí. la edición de los productos que nosotros como lectores queremos recibir, más como editores, más como lectores. Correcto. Tenemos otra cantidad de propuestas que sí vamos a estar lanzando y de productos que sobre todo ayuden a padres y a maestros a estimular la cultura y la lectura en el aula. Entonces, no sé si Caro, si sí. tú quieres hablar de, claro. de esto que vamos a lanzar. Bueno, uno de los productos que nos llama más la atención, que nos ha motivado muchísimo, es un audiolibro, pensando un poco en las necesidades del venezolano y que pasamos tantas horas metidos en una cola. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese tiempo y generar cultura? Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo solía calarme unas colas de dos horas y media, solo en el retorno, sin contar la cola de la mañana, ¿no? Y yo escuché un par de libros en esas trancas y chévere, le saqué provecho a la cola. Ahora, ese es el producto más próximo a salir con el sello de El Perro Naranja. Sí, bueno, tenemos varios en camino. Unos son sorpresa, otros no tanto, pero entre los que lo podemos ir adelantando está este que es de mitos y leyendas griegas. Entonces, en formato de audiolibro. Formato de audiolibro, donde queremos que los niños, en vez de estar peleando y fastidiados en el carro, tengan una manera de acercarse a la mitología y de aprovechar el tiempo. ¿De quiénes son los textos de este audiolibro? Son compilados y narrados por mí. Ah, perfecto. Sí. ¿Y la musicalización? Supongo que llevará una musicalización. Sí, la musicalización es de un músico venezolano que se llama Gil Sansón, que está trabajando con nosotros. Tal cual, Gil Sansón. Gil Sansón. Sí, qué maravilla. Sí. Bueno, mejor músico imposible para un audiolibro de mitología. Exactamente. Estupendo. tal cual. Y sí, la verdad es que el audiolibro es una belleza, es para... No es porque lo haya hecho yo, como dice uno cuando cocina algo que está rico, ¿no? Correcto. Pero de verdad que es espectacular, es emocionante. ¿Y cuándo vamos a poder disfrutar de ese audiolibro? Mira, yo calculo que para finales de este mes... ya. Finales de marzo. Sí, finales de marzo. Va a estar el audiolibro y para... Ay, pero nos puedes regalar un pedacito, una introducción, el primer párrafo para que la gente se entusiasme. Sí. En el próximo corte, corte, claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Y la distribución de esto va a estar a cargo de quién? Porque eso es muy importante, esta ventana que es Librería Sónica cuenta para ustedes en el sentido de, bueno, vamos a promoverlo, ojalá lo tengamos pronto para escucharlo e incluso colocarlo en el programa, pero ese punto es importante, la distribución. En un principio el producto se va a poder comprar a través del contacto directamente con El Perro Naranja y nosotros lo vamos a estar colocando en librerías y tiendas especializadas. Ustedes mismos. Nosotras mismas. Evidentemente a solicitud del local y de los clientes. Sí, claro, ¿no? Y utilizar además las herramientas virtuales, exactamente. ¿No? Las redes sociales, que por cierto, el Twitter es de ustedes. @ El Perro Naranja. Ya saben, @ El Perro Naranja, a través de este mecanismo del Facebook, si tienen o están por crearlo, pueden utilizar estas mismas herramientas, incluso a través del blog de Librería Sónica, del Twitter de nosotros, de Rana Encantada. Y tenemos el blog del Perro Naranja también, que es elperronaranja@blogspot.com, y ahí tenemos artículos como, por ejemplo, cómo montar un club de lectura. Ah, eso es bien importante. Porque eso nos han escrito bastantes personas buscando tips sobre cómo montar un club de lectura. Pronto vamos a estar sacando al aire en internet, en YouTube, nuestro canal de YouTube con tips, sobre todo una herramienta que creamos que se llama el Decálogo del Niño Lector. Estupendo. Que está orientado hacia padres y maestros que siempre tienen la duda de cómo acercar a sus hijos a la lectura. Entonces, muy bien, vamos a hacer nuestro corte publicitario. El tiempo se nos está yendo muy rápido. Sí, ¿no? Bueno. Cuando uno habla de cosas chéveres, eso pasa. Así que vamos a nuestra publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Ajá, estamos en pleno cuento que ya les vamos a contar, valga la redundancia. Pero primero les vamos a decir que abrimos este corte del programa con YouTube, pues el 13 de marzo nació en el año 1960 Adam Clayton, bajista de esta banda de rock irlandesa. ¿Y el tema es? Ese mismo, Everlasting Love. Y seguimos conversando con Clara y Carolina de El Perro Naranja, que les estábamos preguntando fuera del aire cómo coincidieron, cómo se conocieron, cómo es esa historia de esa asociación para que El Perro Naranja, que era Clara solita, ahora sea toda una proyección de con esta sociedad nueva. Bueno, yo estudié con Francisco, el esposo de Clara, y éramos muy amigos en la universidad. Y bueno, luego tuvimos la suerte de conocer a Clara. Y mi esposo se hizo súper amigo de Francisco, entonces realmente... Para bueno, todo el mundo allí. Sí. Sí, buenísimo. Entonces, bueno, nada, teníamos inquietudes las dos como literarias y luego como mamás, de cómo queríamos transmitirle a nuestros hijos la cultura y de una manera divertida. Uh-huh. Entonces decidimos, bueno, Clara es más artista, yo a lo mejor, como yo estudié administración, estoy en la parte más del negocio, entonces, bueno. Pero es un complemento perfecto. Claro, la parte artística y la parte dura, administrativa, contable, el negocio, en fin. Porque además eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que si bien es cierto que nosotros nos entregamos por el placer lúdico hacia uh-huh. el libro, en el caso del libro de adulto o incluso de los libros para los niños, hay que entender que es un negocio, ¿no? Exacto. Y al entrar al mercado, sobre todo en este mercado tan golpeado en términos editoriales, en el mercado venezolano, no es tarea fácil. Por eso es un logro muy importante que ustedes vengan con este proyecto, que además va en pro de algo que a la gran mayoría nos beneficia, que uh-huh. es inculcar cultura, lectura desde pequeñas edades, porque allí es donde hay que sembrar para que nazcan sí. esos lectores. Sí, sí. No, y una quizás de las utopías, por decirlo así, que tenemos nosotros es un poco cambiar esa visión de que la cultura no cuesta, la cultura es un regalo, de la cultura no se puede vivir, sino que como todo, las cosas en la vida tienen sus dos lados, uno que es beneficioso, uno que te llena, uno que te nutre y uno que te ayuda a vivir. Claro, la cultura es como un buen helado. Tienes tu parte del placer, pero también tienes la parte del costo de producción. Exactamente, sí. Y eso, pues nosotros, tú te pones a ver y uno va, por ejemplo, uno viaja y uno va a un museo y generalmente las entradas cuestan dinero y bastante, ¿no? Y ahí siempre hay programas que ayudan a por parte de los gobiernos a que pues la gente tenga acceso, pero también hay una parte privada que es importante, ¿no? Y es una de las cosas que queremos fomentar. O sea, tener un lado que si bien va donde vamos a intentar llevar a gente que no tiene los medios, pero también generar otro tipo de proyectos que nos ayuden a ser sustentables, ¿no? Estupendo. ¿Y por qué no nos regalas una lectura de lo que va a ser... Este primer audiolibro. Este primer audiolibro que va a versar sobre mitología griega, ¿es así? Exactamente. Bueno, los micrófonos son tuyos y regálanos esa lectura. Ok, esto es del audiolibro Héroes y Leyendas Griegas. La religión griega es politeísta y comprende un gran número de dioses. Ellos tienen poderes distintos y poseen diversos atributos. Zeus, el rey de los dioses con el rayo, Poseidón, dios del mar con el tridente, tienen apariencia de seres humanos, así como las cualidades y defectos de los humanos, el orgullo, los celos, la cólera irracional, la inteligencia, etc. Se pelean constantemente, y las historias sobre este tema son muy numerosas. Ellas constituyen la esencia de la mitología griega que conocemos gracias a Homero y Hesíodo. Zeus, quien reina sobre los dioses desde el Olimpo, la montaña más alta de Grecia, tuvo que conquistar su lugar. Su historia comienza cuando Cronos, rey de los dioses, se come a sus hijos para que ellos no tomen su lugar. Su mujer, Gea, reemplaza a Zeus por una piedra y se lo confía a la cabra Amaltea. Zeus crece, regresa para liberar a sus hermanos y hermanas, Poseidón, dios del mar, Hades, dios de los infiernos, Deméter, diosa de la fertilidad y los cereales, y Hera, que se casa con él. Zeus expulsa a Cronos y se convierte a su vez en rey de los dioses, recompensando a Amaltea la cabra, dándole un cuerno mágico, del cual salen riquezas y vituallas, el corno de la abundancia. Más allá, los hermanos y hermanas de Zeus, los dioses importantes son Apolo, dios de los poetas, Afrodita, diosa del amor y de la belleza, Hermes, mensajero de los dioses, y Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Oye, qué rico eso. Muy bien, además que sabroso. Yo me lo estoy imaginando musicalizado por Sansón. Es maravilloso, me encantó. Sí, bueno, en el audiolibro la lectura es un poco más pausada, ¿no? Claro, evidentemente. Y queremos que la música se acerque a las edades de los niños que queremos llegar, entonces... Correcto. Vamos a tratar de jugar un poquito con lo clásico y lo moderno. ¿Hacia qué edades está dirigido este audiolibro? Esa era la pregunta que iba a hacer. Okay, bueno, de 9 a 18 años y también los adultos, yo creo que lo podemos disfrutar bastante. Sí, por supuesto. Sí. Hasta niños de 100 aproximadamente. Lo que pasa es que con la literatura infantil y juvenil pasa eso, que está pensada para los niños, pero la verdad es que los adultos las disfrutamos muchísimo. Sí. Incluso de 6 meses a 600 años. Así yo es. Te comento que... Mira, la idea de sacar este audiolibro surgió porque yo estaba dando un taller con adolescentes y me pareció que sería interesante incluir una clase sobre mitología. Y les llevé estas historias que estaba escribiendo e incluso este mismo texto ya lo tenían trabajado y lo llevé así tal cual, después lo grabé. Y entonces yo empecé mi clase casi pidiéndole perdón a los alumnos, ¿no? Bueno, hoy me van a escuchar leer porque esto es importante y... Y fue tal la emoción y el interés y de verdad que ellos demostraron por estas historias que tuvimos que hacerlo dos clases más. Es que sí, son fascinantes. De hecho, hablando de las edades, precisamente les preguntaba porque en mi experiencia, cuando daba clases en el colegio, tenía un taller de teatro para los niñitos del colegio y hacíamos promoción de lectura con las piezas de teatro y la dramaturgia también. Y los niños de segundo grado, que tienen 7, 8 años, cuando empezamos a hablar de la época griega del teatro y comenzamos a hablar de la mitología y las historias, porque de allí viene todo, pues me llegaron un día con un fajo de papel que era todo lo que habían encontrado en internet y lo habían impreso porque querían que hiciéramos todas las leyendas que encontraron de la mitología griega. Claro. Entonces es un tema apasionante y que no tiene edad. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo tiempo les llevó montar y grabar, o sea, el proceso de hacer el texto, grabarlo y, bueno, tenerlo listo para la semana que viene? Mira, el texto fueron como 2 meses de trabajo intenso. Entre, bueno, escribirlo, corregirlo y después la grabación sí fueron... 5 horas. 5 horas, intensas. ¿Y el tiempo de duración, si se puede decir eso al aire, más o menos cuánto dura en total el audiolibro? Mira, este va a durar 74 minutos. Ah, qué bueno. Porque, entre otras cosas, es un tema de la capacidad que tiene el CD, que no puede, que dura hasta 80 y no queremos forzarlo para que nadie vaya a tener errores. No, y además que el tiempo, oye, un poco más de una hora, más que interesante y suficiente para una de esas colas caraqueñas. Exacto. Que seguramente ustedes también adolecen, ¿no? Claro que y sí. Y si no hay cola, deja el tiempo justo para que hagas una pausa y retomes rapidito cuando salgas. Mamá, ¿me vienes a buscar hoy? No, para terminar de escuchar el audiolibro. Exacto. Bueno, esa es una de las ideas, ¿no? Yo estoy seguro que eso va a ser así. Sí. Además que, bueno, tal como dije al principio, la idea es que una vez que esté en el mercado, nosotros podamos ayudar en el sentido de, bueno, esa promoción, muchas traerlas gracias. Nuevamente acá. Si nosotros recibimos este CD o CD, podemos colocarlo acá para que la gente lo escuche. Además que esa forma parte de la labor, si se quiere, Noguera, esa labor social que nosotros después de casi 4 años estamos acá fomentando la lectura, claro, porque sí. Al fin de cuentas es lo que nosotros queremos. Yo suelo decir con mucha frecuencia, tanto en el programa como en manera escrita en el blog, que sumar lectores es restar balas. Ayer te cité, por tal cierto. Cual. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? En Facebook. Oye, qué bueno, gracias. Lo que pasa es que yo no visito mucho el Facebook, pero muchísimas gracias por eso. Es así. En nuestra visión, bueno, dilo tú, Caro. Porque bueno, una de las cosas que hemos pensado que para tener una sociedad libre necesitamos cultura. Y es una forma de, es un refugio, que la lectura es un refugio donde muchos jóvenes que a lo mejor tienen, muchos niños que tienen unas condiciones que en ese momento no son las mejores, puedan tener un buen libro, puedan tener un buen audiolibro para pasar estos momentos y no, o sea, no generar más violencia. Esa es la idea. Sí. Y a futuro, evidentemente, más allá del audiolibro, está planteado ir al formato libro. Claro. Evidentemente. Sí, definitivamente. Bueno, nos encantaría ver lo antes posible. Yo sí soy atrevido. Bueno, ¿verdad? Pero es que lo que pasa pero es que. Pero me gustaría ver es el logo que del cual hemos conversado, ¿no? Yo creo que en los próximos días. Estará de Avatar. Va a estar de Avatar. Sí, ya falta muy poquito. Horas, diría yo. Ah, qué bueno. Yo te lo dije, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica y al regresar vamos a seguir conversando con Carolina Parrella y Clara Machado en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Aquí no mire por todas las vueltas que da, que le saca la piedra, cara, carrerita de lampa y chihuire, a ver, tremenda catira, se cae y se vuelve a parar, y el queso con la teja rota. Doña, póngale preparo al muchachito, chiquitico. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un mientras le hago señas a nuestro operador para que nos marque el tiempo. Y estamos escuchando, les decimos que estamos escuchando El Catire del maestro venezolano Aldemaro Romero, interpretado por su Onda Nueva. Recordándolo esta semana, pues el maestro nació el 12 de marzo del año 1928. Y mientras escuchamos ese tema musical, veremos nuestro tip acostumbrada a este final del programa. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Estarán muy contentos, suponiendo que han encontrado el medio de tenerme amarrado al libro durante su ausencia. Así empieza El maravilloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf. A los 9 años, este libro cayó en mis manos como un regalo de mi mamá, que conociendo mi avidez por la lectura, procuraba tener en casa libros a los cuales pudiera regresar una y otra vez. Este fue el caso de El maravilloso viaje del pequeño Nils, como se titulaba mi edición. Poco dado a ayudar en casa, en la escuela y en la iglesia, Nils se ve convertido en un pequeño duende como castigo por su apatía. Sin embargo, se le concede el don de hablar con los animales. Al escuchar que el ganso de casa quiere unirse a una bandada de gansos salvajes que sobrevuela la cabaña, sube a su cuello para impedírselo. Pero es tan pequeño que no logra sino aferrarse para no caerse, e inicia allí su recorrido por la geografía de Suecia. El libro brinda deliciosas aventuras en cada parada que el pequeño Nils realiza con sus compañeros de viaje. Y además, invita al lector a presenciar cómo va entendiendo el jovencito que su conducta entristece a sus padres y que es negativa sobre todo para él mismo. En el recorrido de unos pocos meses, Nils se convierte en un muchacho capaz de inspirar confianza y ayudar a otros, además de tener muchísimas aventuras al regresar a casa. El encantamiento del duende se rompe y todos viven felices en la cabaña desde entonces. Bien sea para niños que leen ya por sí mismos o para pequeños a quienes les gusta escuchar historias, El maravilloso viaje del pequeño Nils o El maravilloso viaje de Nils Holgersson será sin duda un compañero fascinante. que además propiciará momentos de bromas cuando la lengua se nos enrede leyendo los trabalenguas de los nombres de las ciudades que ha visitado Nils con los gansos. Husqvarna, Slonding, Vaxdro, es la más difícil, Björkvis, Kebnekaise, Munso, y ya se están riendo de cómo no me salen los nombres suecos. Pues el maravilloso viaje del pequeño Nils de Selma Lagerlöf es una recomendación que tiene todos los ingredientes para leer con gusto. Escapes, un pequeño héroe, paisajes que hacen volar hacia ellos, fantasía, amistad y valores para la convivencia. Por eso se ha convertido en un clásico de la literatura infantil universal. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. Ubícalos en la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima, o contáctalos por el teléfono 0212-941-9648. Síguelos en Twitter en @lasopadeletras. Continuamos en compañía de Clara Machado y de Carolina Parrella. Además, Carolina tiene por ahí un decálogo maravilloso que yo quiero escuchar, y estoy seguro que todos ustedes que nos están escuchando en este momento, y sobre todo si tienen hijos y además son niños lectores o no lectores, quieren saber y escucharlo. A ver, ¿cuál es ese decálogo, Carolina? Bueno, empezamos. Empecemos. El derecho a que un adulto le lea en voz alta o le lea a su lado. 2. El derecho a enamorarse de un personaje. 3. El derecho a rayar los libros. 4. El derecho a reescribir el cuento, a inventar personajes, cambiar el rumbo de la historia, inventar todos los finales que quiera. 5. El derecho a cerrar el libro. 6. El derecho a hacer preguntas y a recibir respuestas. 7. El derecho a tocar los libros. 8. El derecho a escoger lo que le leen. 9. El derecho a que le lean el mismo cuento 1, 2, 3, todas las veces que lo pida. Y 10. El derecho a un libro que no lo subestime. Estupendo, ni saber. Yo cumplo, yo, hay al menos uno, creo que es el tercero, que yo rayo los libros. Yo ni siquiera ni hijo. A mí ahora es que yo estoy aprendiendo a rayar los libros, y eso con una trampa, porque les pongo un papelito de esos deposit y ahí es que rayo, porque a mí me enseñaron en la escuela que el libro no se raya, y para mí eso es absolutamente sagrado. O sea, rayar un libro para mí es... Bueno, como necesito tomar notas, yo le pongo al lado, y Jason es testigo que mis libros después terminan pareciendo la cresta de un dinosaurio con todos los papelitos de colores en el borde. Ciertamente, y dentro de ese decálogo, no sé si era el noveno o el décimo, con respecto al derecho a que el niño te pida que le leas el mismo cuento, y el mismo cuento, y el mismo... Bueno, eso yo es importantísimo. Samuel era todas las noches el libro, tú lo conoces, Buenas noches, gorila. Sí. Ah, ¿sabes qué sucede? Porque cuando tú lees con tu niño, como decimos nosotros, estás creando lazos de comunicación que consolidan espacios afectivos. El niño está descubriendo el mundo, y cuando él te pide que le leas una y otra vez el mismo cuento, lo que te está pidiendo es un espacio de seguridad sobre algo que conoce y le da placer. Y volver a eso es un terreno firme para que él evolucione y siga leyendo. Nos quedan 3 minutos, no minutos puede ser, y no quiero dejar por fuera lo que nos iba a comentar Carolina sobre algo que me comentaste ahorita fuera del calendario. El cuadro de, estamos, uno de nuestros productos estrella, este a la vez no nos parece, o sea, no es tan literario, pero consideramos importante, es un cuadro de modificación de conductas. Porque bueno, todos como padres queremos que sacar lo mejor de nuestros hijos, y hay hábitos y conductas positivas que queremos inculcar. Y entonces esto es una manera, a través de una tabla, queremos que el niño vaya... por lo menos uno escoge, quiero que instalarle el hábito de que se cepille los dientes después de las comidas, quiero ayudarlo a que sea más sociable. Entonces, día a día, uno le va a marcar al niño de una manera bien lúdica sus avances, y al final de la semana, cuando logre 5 estrellas, 5 caritas felices, eso es sorpresa, lo que el niño va alcanzando, va a tener una recompensa. Y de esta manera él va a instalar en su personalidad un sentido de logro, pero a la vez quisiéramos que, o sea, las recompensas que vamos a proponer no son materiales, que nos damos cuenta que el niñito muchas veces saca buena boleta porque se quiere ganar un Nintendo o porque quiere algo más material, sino que es, por ejemplo, que su mamá le lea un cuento, o que vaya y jueguen pelota el fin de semana juntos, o que vayan y se comen un helado, pero realmente son como crear, a través de, las respuestas positivas del niño, momentos de compartir familiarmente. Muy bien, nos quedan 2 minutos, Clara. Deletreo. Ajá. Bueno, es un adicionalmente a los productos, vamos a hacer distintos eventos, y uno de los más próximos es un concurso de letreo que estamos organizando en una locación que está por confirmarse, por eso no la digo al aire, pero la idea del concurso de letreo es promover la ortografía y de una forma indirecta la lectura. Y el buen uso del idioma a través de un concurso que funciona tal cual como en Estados Unidos el famoso Spelling Bee. Sí. Además es buenísimo porque eso sí. Que tú acabas de decir del buen uso del idioma precisamente lo tocamos el domingo pasado con Alexis Romero que estuvo aquí visitándonos. Uh-huh. Ahora, en los 30 segundos que nos quedan. No, 30 segundos para uno, para cada uno. A ver, lectura. Un libro cada una que les gustaría recomendar a los que nos están escuchando. O que están leyendo, exactamente. Bueno, en mi caso de adultos, pues sin duda alguna La Montaña Mágica del gran Thomas Mann. De Thomas Mann, ¿la estás leyendo en este momento? En este momento estoy en pleno reto La Montaña Mágica, que invito a todos a que se sumen. ¿Todavía se pueden sumar? Sí, quedan como mes y medio más o menos. Okay. Así que, hay que echarle piernas a la lectura, pero... Sí, pero el libro sí. te atrapa. Uno lo ve y tiene esa dimensión colosal, pero de verdad... No, pero no lo sueltas. ¿Y Carolina? Bueno, yo quería decir para terminar con una poesía, casi todos la habrán leído, pero Margarita de Rubén Darío lo descubrimos en familia el otro día y de verdad que me pareció espectacular cómo los niñitos soñaban con todo lo que la poesía les implicaba. Correcto, bueno, y tienen las dos recomendaciones de El Perro Naranja, de parte de Clara y de Carolina, los micrófonos son suyos para que se despidan. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad que nos dieron de estar aquí con ustedes. Esta es su casa. Sí, gracias. Los invitamos a leer y a seguirnos por el Twitter a través de @elperronaranja, por el blog en elperronaranja.blogspot.com. También nos pueden escribir un email a elperronaranja@gmail.com. Y bueno, y estamos a la orden para sugerencias, preguntas, hasta incluso talleres, porque tenemos un taller del decálogo del perro, del decálogo del niño lector, que buenísimo. Está abierto a padres y a maestros, así que bueno. Y aquí estaremos pendientes de ese audiolibro para escucharlo y degustarlo. Seguro. Muchísimas gracias. Noguera, cuente con señor. Nos despedimos con la frase del día. Aprender es lo correcto, aunque sea del enemigo. Ovidio. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con Cachito, en la voz de Nathaniel Adams Coles, mejor conocido, ya se los dije, como Nat King Cole, pianista, cantante estadounidense que naciera un 17 de marzo del año 1919. En esta versión escuchamos también la voz de su hija, Natalie Cole. Buen fin de semana. Chao. Que Dios me dio, te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder, que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.